En realidad, lo que venimos pasando, esto del 23 de noviembre, ¿no? Pero, no obstante a eso, la municipalidad, más el director de cultura, no se está haciendo responsable por lo que dice la Carta Orgánica, las ordenanzas y lo que dice la Constitución, ¿no? De darnos libertad a trabajar y mostrar nuestro arte. Entonces ellos, al no hacerse responsables, los inspectores municipales, pero no vienen con buenos términos, vienen medio agresivos. Entonces, como que nosotros somos rebeldes, que nos estamos poniendo rebeldes. Y bueno, ahí viene ya la presión hacia nosotros de que nos retiremos de trabajo y en realidad los que tienen que resolver esto es el director de cultura, el señor Daniel Grana, en el cual va de la mano de un empresario que es el señor Malancero, que es el que dice que nosotros tenemos que aprender a comer mortadela y después ir a comer jamón y que si él tuviera la jarra de la Mona Jiménez no la vendería. Entonces, o sea, como el señor Grana está comprometido, no sé por qué, con el señor Malancero, haciendo oído sordo a lo que dice la Constitución, lo que dice la Carta Orgánica y todo esto, no nos están cediendo el permiso como corresponde. ¿Qué tipo de trato reciben por parte de la policía, de seguridad BCP, cuando tratan de justamente bailar en el centro, que es la forma que ustedes tienen hoy de ganarse el sustento? Bueno, el trato, acá hay un solo guardia urbana que es el que también debe responder al señor Manancio y a otro, porque es el único que nos ataca, pero no te viene y te habla buenos días, buenas noches, cómo te va, sino correte, pa, ¿me entendés? Entonces, esa es la agresión. Y la última agresión que un policía ahí, porque yo me rebelé contra el inspector municipal porque tengo una denuncia, este justamente el señor Gutiérrez, inspector municipal, el que trató de sucia y mugrienta a mi señora. Entonces, yo tengo una denuncia hecha, la justicia no ha hecho nada, quiere decir que si yo a usted le digo qué buena que está, qué hermosa que está, usted me denuncia, yo voy preso de una, porque es un acoso, porque es una falta de respeto hacia la mujer. Entonces, nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente, porque mi mujer fue agredida, además me llama borracho y alcohólico, cuando yo pertenezco a Alcohólicos Anónimos, y doy charla y salvo vida. Entonces, y si a él no le hizo nada a la justicia, no actuó la justicia como está actuando imparcial, no ha sido ha sido parcial la justicia con este señor, porque no ha hecho nada. No sé quién le da el poder, si se lo da la municipalidad, si se lo da Jiménez, si se lo da Grana, si se lo da Manancero, no sabemos quién le da el poder a este señor para que continúe trabajando y en el lugar donde está, ¿no? Entonces, ese policía, la última vez, uno grandote, que no me acuerdo, cabo no sé cuánto, después agarró y se rebeló y me dijo, yo soy ahora el que no te va a dejar trabajar, acá no vas a trabajar porque lo digo yo. Y yo le dije que él era oficial de policía, me dijo que sí. Bueno, le digo, vos conocés el inciso 4 de la Constitución Nacional, vos estás haciendo abuso de autoridad. Y bueno, me dijo que me retirara, que si yo dije que no me iba a retirar. Y le pregunté por qué no me llevaba preso y me dijo que yo sabía por qué no me llevaba preso. Y bueno, si no me podés llevar preso, ¿qué es lo que estás haciendo acá? O te estoy mostrando de que yo tengo una denuncia contra este señor y vos estás a favor de este señor. Entonces no entendemos, la verdad, es una persecución tremenda. Es más, no, me manifestó que a mí de Córdoba me echaron. Yo tengo domicilio en Carlos Paz, entonces yo soy ciudadano de Carlos Paz y a mí no me echó nadie de Córdoba, somos bien recibidos, pero también tenemos el mismo derecho como cualquier ciudadano, y más, así no estuviera domiciliado yo ahí, yo tengo el mismo derecho porque soy argentino, porque soy cordobés y puedo pisar mis tierras, lo dice el inciso 4 del artículo 19 de la Constitución Nacional y inciso 4 de la Constitución Provincial. ¿Hace cuánto que ustedes están viviendo en Villa Carlos Paz? ¿Y hoy qué significa para vos y para tu compañera bailar cuarteto? Digo, la posibilidad de bailar cuarteto como también una forma de generar ingresos económicos en ese sentido. ¿Cuál es tu situación? Mi situación económica es, caótica, digamos, porque yo tengo una enfermedad tuve, tengo un stent en mi corazón, tengo diabetes, tengo presión emotiva. Bueno, hoy por hoy un empresario no me tomaría trabajar bajo, si trabaja en blanco, ¿no? Por supuesto no podría trabajar de ninguna manera porque cuando se me hace el estudio automáticamente el empresario se saca la soga del cuello porque sabe que somos un peligro para su empresa. O sea, porque si a mí me pasa algo, me infarto o algo, por supuesto el responsable es la empresa o el seguro, y el seguro tampoco se hace responsable a una persona con esto, con esta enfermedad. ¿Y qué significa el cuarteto? El cuarteto para nosotros desde el 2019 que comenzamos hasta el día de hoy, porque yo he sido un bailantero de viejo, digamos, he ido a los bailes, pero jamás había descubierto cómo comienza el cuarteto, cómo empieza, y entonces y hoy saber que hay una ley y por qué se hizo la ley, cuánto se luchó para que esa ley se saliera y fuera aprobada, que fue aprobada en el 2013-14. Entonces, y aprendés a querer y amar al cuarteto. En 3 años se me metió muy, muy en la sangre, a mí, a Marcela, ¿no? Por supuesto, entonces, por eso, y bueno, y eso lo tomamos primero. Porque empezó como un juego y después terminó muy en serio y hoy somos quienes somos, ¿no? Hemos llegado a estar uno de los más grandes, el manda más, que sería Carlos La Mona Jiménez. Hasta hace poco tuvimos con Dama Gratis, Pablito Lescano y La Mona Jiménez, que ahora en breve, 10 días más, y sale el video donde los pasos cuarteteros lo hacemos nosotros. Entonces, hemos hecho videos hasta mostrando el puente de Carlos Pata con un dron. Todos me dirán, o quienes no están de acuerdo en lo que nosotros estamos repudiando y pidiendo de que se nos deje trabajar, pero aquellos que no están de acuerdo dirán, ¿quién te mandó? No me mandó nadie. Yo tengo sentimiento por el barrio donde vivo, por la localidad donde vivo. Y entonces por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Pensábamos que, creo que estamos haciendo un bien mostrando a la sociedad de Carlos Paz que se vea en el mundo, porque no es simplemente que estamos reconocidos en Carlos Paz o en gran parte de Córdoba, estamos reconocidos en todo el mundo, porque salimos en las redes sociales en todo el mundo, entonces se va mostrando Carlos Paz de a poco, y creo que queríamos hacer una obra de bien. Es más, el señor Grana me pidió a mí que hiciera un proyecto inmediato, inmediato, que un tal día 22 tenía que salir. Se lo hice. ¿Para qué? No lo sé, porque quería que enseñáramos a bailar cuarteto en la arena, no sé, ahí en un salón. Yo le había dicho que sí, todo bien, hasta el día de hoy no tuve respuesta, pero como veníamos en estos conflictos de choque que no se anima y no tuvo lo que tenía que tener para defender la cultura, se ve que me hizo hacer eso para callarme la boca. ¿Han hecho alguna presentación ante el municipio en términos administrativos, planteando acoso por parte de la policía y de seguridad urbana que van recibiendo mientras tratan de trabajar? Sí, ya tenemos todo presentado. Tengo más hasta una etiqueta amarilla, un cartoncito amarillo. Hasta el día de hoy no recibimos respuesta. Yo fui como última alternativa, le advertí a la chica que nosotros, yo presentaba todo eso, porque una vez fuimos, la misma chica que me atendió cuando yo hago la presentación es la que nos sacó sonando a un policía, a mi señora y a mí. O sea, nos echó de la municipalidad. No se echó, porque supuestamente nosotros íbamos malos, que íbamos agresivos, íbamos dolidos, no es que somos agresivos, no es ser agresivos cuando a vos te hiere, vos te duele como ciudadano, porque lo que único que quisimos hacer como ciudadano es con lo que hacemos nosotros, representar de una u otra manera a Carlos Paz. Pero bueno, acá dicho por un empresario, Carlos Paz, Córdoba es Córdoba, por el mismo señor Manancero, amigo del señor Grana, cuando él también me dijo que no podía bailar, que esto, que aquello, cuando en plena pandemia metió 50 chicos ahí en el Puente Nuevo, con un centenario, no sé cómo es, bueno, metió 50 chicos y él me manifestó que eso era una academia, sea o no sea una academia, puso a 50 criaturas en riesgo, junto de la mano del señor Grana. ¿Entendés? Entonces, si esos 50 criaturas puso Río, se ve que me quería mucho porque me cuidaba, entonces, que yo no gozo. Porque a esos chicos no los quería, puso una academia a bailar. en varias oportunidades. Y esto el señor Grana, ¿cómo si no se puede? Si yo no puedo hacerlo, no lo puede hacer otro. A ver, estamos hablando de una estatua que yo felicito a esa mujer, cómo trabaja, es una gran colega, una gran artista. Pero si ella tiene oportunidad, por más que vos tengas 20 años, 30 años dentro de la calle de Carlos Paz y yo tenga dos, tengo el mismo derecho. Me lo dice la Constitución, me lo dice la Carta Orgánica, artículo 50, 44, 42, 48. Pero ¿sabe cuál es el tema, hija? Que todos los ciudadanos de Carlos Paz que están, yo creo que en un mes no hizo lo que hice yo. Yo logré tener la Carta Orgánica en mi poder y tener las ordenanzas en mi poder. Y entonces, por eso ellos dicen que no. Y cuando yo discuto que sí, es porque yo tengo, no es porque yo me quiero dar la razón ni ser más. Aparte, el cuarteto es un patrimonio de la provincia. El cuarteto es la ley 10.174, y si no, googleala para que vos veas lo que dice. Entonces, si yo estoy haciendo patrimonio, el patrimonio por ley está patrimonio, carta orgánica y ordenanza. Viene de arriba para abajo, no de abajo para arriba. ¿Cómo es la recepción en el centro cuando pueden bailar, la recepción de parte de los vecinos y vecinas de la ciudad y también los visitantes? Bien, con el tema de los vecinos y vecinas, en la zona de Nueva York y ahí nomás, con la gente de la Quinta. La gente de la Quinta no es buena, es excelente. La gente de Tifón, no es buena, es excelente. La gente de Mostaza no es buena, es pésima. La gente de allí de regionales, ahí nomás cerquita de la heladería nueva frente a la Quinta, son buenas, pero tienen un patrón pésimo. Esto es lo que pasa, mamá, porque este señor que predominan ese lugar, o sea, no hay forma de romper el hielo a estos señores que creen que porque tienen billeteras gordas compraron la ciudad. Ellos se creen dueños del espacio público y la gente que de ahí nos piden que bailemos porque somos atracción de Carlos Paz, parte de la atracción de Carlos Paz. Y también los que visitan a Carlos Paz, madre, se sacan fotos, no han hecho notas ahí.